Si todos tus amigos se marchan para el campo o hacia la playa y se reúnen con un montón de gente y petan tu timeline de Facebook y de Twitter. 23 clics en me gusta, comentarios y replies. Los cogía, los colgaba, los ahorcaba y los quemaba y me quedaba hecho un señor. Quédate en casa con tu señora, y si estás solo, cáscatela. Quédate en casa con tu pecera, tus pececitos y el buceador. No te quemas en la playa, pues ponte crema. No te pican los mosquitos, pues ponte auta. No te llenas de arena, pues te enjuagas con el agua. No te clavan en el bar, pues no les dejes propina. No me gasto ni un pavo, ni en cañas ni en helados. Compro whisky muy cargado de garrafa con hielitos y me meto en el salón. Quédate en casa con tu perrete, con tu gatete o el camaleón. Quédate en casa con tu PlayStation descamisado y tu Xbox. Quédate en casa con tu vecina, roba sus bragas y huélelas. Quédate en casa, escucha un podcast, y si es este, mucho mejor.